completa reseña con la actualidad del básquet y sus protagonistas. Uno contra uno. Uno contra uno. Con la conducción de Fabián Pérez, José Montesano y Matías Traversa. Uno contra uno. De lunes a viernes, desde las 12, por Radio Argentina. AM 570. AM 570. Radio Argentina. Periodismo con propuestas para un presente con futuro. Despertate con la primera información de la Academia. Esto es Racing. De lunes a viernes, de 11 a 12, informate con los periodistas más serios. Coren, Morris, Paradiso, Forlano, Rubinstein hacen Esto es Racing en Radio Argentina, AM 570. Argentina, ¿cómo andan, amigos? Arrancando una semana otra vez aquí en Radio Argentina por AM 570. Hacemos esto de Racing. Vamos, Twitter, ¿no? Yo ya no comprendo nada. Miguel Abuelo, grande Miguel Abuelo, allá de la década del 80. Este tema, lunes por la madrugada. Arrancamos un lunes a la mañana, a las 11, temprano. Como siempre, usted sabe que aquí en esto de Racing tiene la primera información de la Academia, con mucha opinión y con mucha info, porque obviamente estamos en la semana en la que arranca el Mundial y todo el mundo tiene los ojos puestos en Brasil 2014. Hoy sale la selección rumbo a ese país, a Belo Horizonte, tratando de buscar un sueño, el mismo que todos los hinchas de Racing seguramente deben esperar que este equipo pueda conseguir en el próximo semestre. Hoy me acompaña Brian Eisenberg aquí en el piso, a mi izquierda. Y obviamente, como siempre, Marina Yarineto de la producción, el tierno está ahí en la operación técnica. Pero subí un poquito más porque quiero que la gente se despierte. Dale. Miguel, un genio, Miguel Abuelo. Los abuelos de la nada. Lunes por la madrugada decía, bueno, son las 11 y 5 de la mañana. Y un lunes en el cual todavía queda muy lejos el próximo torneo. Les decía que empieza el Mundial. Hay muchas cosas para hablar de Racing, a pesar de que el Mundial va a acaparar a partir del jueves casi todo el espectro de lo que es el fútbol. Todo el mundo va a estar abocado al Mundial. Nosotros vamos a seguir haciendo estos Racing todos los días a las 11 de la mañana. Hay una temperatura agradable en la cual hoy hay dos cosas importantes. A las 11, sabes que tenés que escuchar estos Racing hasta las 12. Y también está en Comodoro Pi, va a declarar a Amado Boudou el vicepresidente. Así que no va a ser televisado. Así que escuchá estos Racing y después te enterás que dijo el vicepresidente. ¿Cómo anda, Brian? Buen día. ¿Qué tal, Diego? Oyente, buen día. ¿Cómo anda eso? ¿Cómo pasó el fin de semana? Estuve en La Plata viendo a la selección en el último partido. Fui con mi hija, mi mujer, a pasar una tarde muy buena. Sí, tranquila. Sí, tranquila, disfrutar, sí. Despedir a la selección. Sí. Pero obviamente que hay muchos temas para hablar de Racing. Ya lo tengo, lo tenemos en línea a Leo Paradiso, que obviamente va a empezar con su batería de información, porque es mucha la que tiene y siempre de la buena, siempre de la potable, de la confiable. Y ya lo sumo a la mesa a Leo, que está del otro lado, porque tenemos una consigna para el oyente hoy. 4535-5700 es el contestador de la radio, 4535-5707. Ahí está Marina, si querés llamarla para salir con ella, no sé si va a atender, porque la semana pasada hicieron esta compulsa de que Marina busca novia. Bueno, la verdad que no entiendo nada. ¿Van a hacer un programa nuevo, tierno? ¿Cómo es esto? ¿De 12 a 1? No, pero está la gente del básquet. Bueno, no sé, veremos qué pasa. Lo concreto es que va a haber una consigna y la vamos a compartir ahora con Leo Paradiso. Tiene que ver con un nombre de un jugador que pidió el entrenador de Racing. Ya lo presento a Leo Paradiso. Buen día, Leo, ¿cómo te va? ¿Qué hace, Diego? ¿Cómo andas, muchachos? ¿Todo bien? Bien. Uy, ¿qué es eso? Sí, viste, hoy arrancamos un lunes, arrancamos una semana muy nacional. Argentina. Me gusta. El domingo debuta la selección y bueno, entonces te ponemos todos temas nacionales. Y aparte es lunes. Me gusta. Casualmente estoy llegando al predio que la AFA tiene en Ezeiza para averiguar temas de la selección. Estuve muy cerca de la selección estos días. Yo te escuchaba el arranque decir que estuviste en La Plata también viendo lo que ha sido el último compromiso amistoso de este equipo de Alejandro Sabela, pensando en Brasil. También estuve allí en La Plata, estuve el día jueves en el Monumental. ¿Cuántas dudas que genera esta selección de Sabela, no? Sobre todo por lo que todos sabemos, por las fallas que tiene a nivel defensivo, porque la mitad de la cancha tiene también algunos interrogantes. Yo me pregunto, Diego, ¿sabe algo para ser titular? Y por lo que se vio el otro día en cancha de River, todavía no. Se lo ve bastante mal. Pero vayamos más allá de eso, por lo que se vio en Boca en ese semestre. No, eso está... ¿Sabe algo para ser titular? Los últimos antecedentes... ¿No apostaría, por ejemplo, a Enzo Pérez? Sí, los últimos antecedentes de Gago, Leo, fueron muy malos, no solamente en Boca, recordamos Vélez y el Valencia. Los últimos pasos de Gago... sacando los partidos en la selección, donde en el 2012 él ha tenido buenos rendimientos, pero fueron pocos partidos. La realidad es que, es como decís vos, hoy está un Enzo Pérez que pide pista, que cuando juega rinde bien. Biglia, más allá del golpe del otro día en La Plata, es un jugador que Sabela tiene muy en cuenta. Yo creo que Gago corre con la ventaja de la chapa, solamente eso. Hoy por hoy corre con esa ventaja. El otro día en La Plata ni siquiera... A ver, entró un ratito, pero todavía está muy discontinuo, muy falto de distancia. Gago, sí, coincido. Sí, coincido. Gago tiene esos pases precisos que él pone. El otro día vos estuviste en la cancha de River, porque con River fue titular en los primeros 45 minutos y tuvo muchas imprecisiones, cosa que si Gago tiene imprecisiones, estamos en el horno, ¿no? Porque ¿para qué sirve? Sí, bueno, ya no vamos a meter con la información de Racing, ¿no? Pero quería... analizado unos minutos, como estamos en la semana previa al Mundial, la selección viaja el día de hoy, a las 2 hay una movilización que propuso la AFA de las redes sociales para que el hincha de la selección argentina pueda de alguna manera despedir a esa selección de Sabela. Pero mirá vos, yo te decía, ¿no? Porque el otro día vi en La Plata, cuando le tocó contra el Agüero y a Messi... jugar a media máquina y desequilibrar y convertir un gol que fue de de alta factura, y la verdad que atrás sigue dejando dudas. Yo creo que Sfera no come vidrio, digo, se sabe que atrás el principal problema de la Argentina es fundamentalmente el sistema defensivo. A mí me da la sensación de que Sabela, cuando tenga que enfrentarse con una selección que le puede ocasionar problemas en ataque, me parece que va a apelar al sistema que más le gusta, ¿no? Ese 5-3-2 que le dio tantos resultados en Estudiantes. A mí me parece que la convocatoria de Michelis pasa un poco por ahí, por tener la chance en algún momento de utilizar los tres centrales, Garay, de Michelis y Federico Fernández, y relegar a alguno de los puntas, que en este caso sería Higuaín. Para mí, a ver, yo creo que es sentido común lo que tiene que apelar Sabela. Sí, da la sensación. Porque está bien, necesitas que tener solidez defensiva para ser campeón del mundo también, ¿eh? Yo creo que los mundiales se ganan teniendo buenas defensas. Más allá de que por ahí. Sí, claro. Más allá de que por ahí, obviamente, Argentina cuenta con un plus que no tienen todas las selecciones, que estamos hablando de Messi, el mejor jugador del mundo, y tiene segundas y terceras guitarras muy buenas, para hablar un poquito y parafraseando lo que es el rock and roll. Uno habla de Agüero, de Di María. Hoy Di María está casi a la altura de Messi en cuanto a su momento. No digo que sea lo mismo que Messi, pero digo, está pasando un buen momento el individual. Higuaín es un goleador. Y de mitad de cancha para adelante, está claro que todo el mundo sabe que Argentina te puede hacer un gol en cualquier momento. Pero es como vos decís, esta sensación de dos equipos en un mismo once titular. Porque la verdad que yo creo que inclusive Sabela, esto es una cuestión personal, viendo cómo jugaron sus equipos casi siempre, haciendo algo que va en contra de lo que él piensa. Esto de jugar con un 4-3-3 casi, me parece que no es lo que más le gusta. Creo que es lo que, por una cuestión de que sos Argentina, de que sos candidato y de que tenés esos jugadores que no los podés sacar, en la primera fase va a empezar jugando así. Depende mucho de cómo le vaya con Bosnia, Leo. Si con Bosnia Argentina gana 1-0 jugando mal, tal vez con Irán lo vuelva a repetir, pero yo no sé si en el último partido no hará algún cambio con Nigeria como para empezar a pensar un poquito distinto, como vos decías, pensando en el octavo de final, ¿no? Sí, por eso. Yo no descarto que haga un cambio en medio del Mundial en cuanto a lo táctico, y Sabela se decida por utilizar un esquema que la verdad a él le gusta. Si le das a elegir, lo que pasa es que, como decís vos, Diego, tiene tanto potencial de tres cuartos de cancha en adelante que le es imposible prácticamente refinar a los jugadores que tiene como titular. Esta es la realidad. Argentina tiene tres o cuatro, si lo quieren incluir a Di María, cuatro de los mejores 10 o 15 delanteros del mundo. Sí, son tremendos. De eso no hay duda, te matan. El otro día jugaron a la media máquina con Eslovenia, tocaron la pelota y los eslovenos miraban, y la verdad que jugaron a la media máquina y cuidándose y tratando de no poder el pie, porque saben que se corren riesgos, y Palacio lo corrió el riesgo y está en duda para el próximo fin de semana. Es decir, yo creo que la verdad es una lástima que Sabela no haya encontrado la defensa, teniendo en cuenta el potencial que Argentina tiene adelante. Sí. Pero bueno, digo, si te parece, nos metemos ya en Racing. Vos decías que hay una consigna en cuanto a nombres. Yo antes de la tanda te voy a decir la primera lista de refuerzos que hay. Por lo menos a la que yo accedí. Nombres que ya hemos tocado, algunos que no hemos llegado a mencionar el día viernes a la mañana y que después en el transcurso del día fueron apareciendo y que posteriormente pudimos decir en American Close. Pero a ver, yo te voy a decir estos nombres. A ver. Cristian Villagra, ex River, lateral, te puede jugar por izquierda o por derecha. Totalmente. Gabriel Graziani, de él ya hablamos, volante por derecha de Colón de Santa Fe. Hernán El Zapito Encina, el hombre del central, carrilero, te puede jugar por los lados, por izquierda y por derecha. Leonardo Poncio, volante central, en River deben decidir cuál es su situación, o mejor dicho, Gallardo, es el que debe tomar. A ver, Paradiso, Leo, me parece... ahí lo perdimos, sí. Estaba media sucia la copa. Estaba fuera de la copa, dice el tierno. Vamos a hacer una cosa, vamos a aprovechar para hacer la tanda. Antes de ella, cuando también llega Federico Tedesco a la producción, Brian, Leo habló de Hernán Encina, y esa es la consigna. Sí. Si estás conforme con que Racing vaya a buscar a un jugador como Encina, dame unos datos de Encina, más allá de que juega en Central, el último club que juega, hoy todavía está en Central. Sí. A ver, para que el hincha entienda un poco la edad, ¿cuáles son los datos de Encina? Nació el 3 de noviembre de 1982, tiene 31 años, en Rosario, es rosarino, mide 1.63, debutó en el 2001 en Rosario Central y ha jugado por varios clubes, tiene una carrera extensa. Instituto de Córdoba, me acuerdo también. Sí, Central, Estudiantes y Atlas de México, Colón, Godoy Cruz, Barcelona de Ecuador, Gimnasia de La Plata e Instituto. Yo creo que es un jugador interesante. Obviamente hay que ver qué es lo que pasa con esto. Pero Leo, tenemos de vuelta a Leo, ¿no? Ahí está Leo otra vez. Sí, sí, no sé hasta dónde llegué. Bueno, repasando los nombres, los cinco primeros: Villagra, Encina, Poncio, Graciani y Milito, con el aval del técnico y los dirigentes que empiezan a negociar la llegada de estos cinco jugadores. Vamos a hacer una cosa. De Graciani, porque estábamos hablando con Brian y obviamente con la producción y con vos, ya habíamos hablado por privada. De Graciani hablamos un poco la semana pasada, es un nombre que vos ya tiraste en la mesa de que hay una posible negociación. Eso está, el hincha de Racing ya lo tiene bastante asimilado. Villagra, si bien es un jugador nuevo, últimamente no está muy en la vista de los hinchas porque ha jugado en el exterior. Milito sería un jugador que viene a retirarse en Racing y a dar un salto de calidad a este equipo, tratando de poner toda su experiencia, y aparte es un jugador que él mismo pidió venir a Racing. Lo de Poncio es a tomarlo con pinzas, porque depende de River más que de Racing. Si Gallardo lo quiere, Racing se le cae todo tipo de aspiración. Me parece que el hombre apuntado, por lo menos hoy, lunes 9 de junio, es Hernán Encina, para ver qué opina el hincha de Racing. Si está bueno que Racing vaya detrás de Encina, ¿te parece, Leo? Dale. Vamos. Tanda 4535-5700. Llama, a ver, opiná un poquito de Encina. ¿Qué te parece? Hernán Encina, jugador que pidió Coca. Paradiso sigue del otro lado esperando. Ahí en Ezeiza, ¿eh? En cualquier momento Leo se cuelga de alguna ala del avión. A las 4 Argentina sale para San Pablo, tierno. ¿Vos te vas en la otra ala o vos te metes en...? No, el tierno se queda acá con nosotros. Tanto. Lo que vas a leer mañana, escuchalo ahora en Esto es Racing. Los protagonistas están en AM570. Argentina. Espacio publicitario. AM570. Nuestro corazón es a prueba de todo. Puede quebrarse, pero nunca romperse. Es un corazón que late cerca y también a la distancia. Es dueño de una pasión. Nuestro corazón manda y late en cada uno de nosotros, porque Racing late en vos, en el este y el oeste, en el norte y en el sur. Si sos de Racing, hacete socio para que nuestro corazón pueda latir más fuerte. Global Autos te ofrece la forma más fácil de acceder a tu cero kilómetro. Autos, utilitarios, pickups, financiaciones hasta 80%, sin sorteo, sin licitación, con entregas inmediatas y programadas en todas las marcas y modelos. 0800-345-0037. www.globalautosweb.com. Mencionando Esto es Racing, GPS y kit de seguridad sin cargo. Nos acompañan APOPS, Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social, Trabajadores de ANSES. Leonardo Fabre, Secretario General. Atletismo en Racing. Ya superamos las 250 llegadas en todo el país y sumamos más de 2.000 kilómetros en carrera. Marque Chacabuco. Lunes, miércoles y viernes a las 18. atletismo@racingclub.com.ar. Estuvimos cuando Racing más nos necesitó. Ahora también vamos a defenderlo. Sumate. Primero Racing. Salcat. Planeta CC Jeans, ropa e indumentaria para hombres, la mejor variedad de diseño y confección. Planeta CC Jeans, Cuenca 333 Capital, teléfono 4637-6391. Fabián Colucci, un futuro para Racing. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Hasta las 12. Quédate en Radio Argentina AM 570 con la primera información del día en Racing. Comuníquese con Radio Argentina y déjenos un mensaje. 45 35 5700. Nosotros queremos escucharte. Una locura voy a cometer. Eres tu amor. Sí, buenos días, muchachos. Habla Roberto de Flores. Gracias por la gentileza que tiene, pero en el día del periodismo yo me olvidé de saludar a mucha gente. Voy a aprovechar, o te vuelvo a repetir, esta oportunidad de ustedes para saludar a Gustavo López, a Marcelo Palacio, a Fava. Buen día, Jorge de Ballester. Sé que es muy difícil que este tipo de mensajes lo pasen, pero con mucho respeto. ¿Me pueden avisar cuando vuelve el programa de Racing? Que el programa de la selección está todo el mes. ¿Cuándo vuelven las noticias de Racing? ¿Cuándo vuelve el programa con Paradiso, con Cohen? Si lo pueden decir al aire, así escuchamos otro, lo escucho a la nata y cuando termina el Mundial le empiezo a escuchar de nuevo a Racing. Hay una remera que me voy a hacer a partir de ahora. En Argentina es muy típica del argentino. Intolerancia 100%. Ah, tremendo. Un saludo. Estamos en hacemos un programa de Racing. Hablamos de fútbol. Estamos en un momento en el que empieza el Mundial. Nos tomamos una licencia, hablamos 10 minutos de la selección. Tampoco para hacernos una crítica, porque, bueno, cada uno puede opinar lo que quiera. Yo digo intolerancia 100%, porque acá, por ejemplo, el otro día, para meterme un poquito, ya me meto en Racing de vuelta. El otro día perdió Maravilla con Coto. Ya Maravilla es una porquería, se acabó. Amarros. Una mentira. Cortémosla con esto. Maravilla fue un gran campeón. A ver, no fue el mejor campeón de la Argentina, pero fue un gran campeón. Ganó 50 y pico de peleas. No es que ganó 2 peleas y apareció en el programa de Tinelli. Le ganó a ver. El que sabe de boxeo, o el que le gusta el boxeo, le ha ganado a grandes boxeadores Maravilla Martínez. Ha perdido, tiene 39 años, Cotto le ganó toda la pelea, pero ya no es, se acabó la mentira Maravilla. Acá se acabó la mentira Maravilla, Sabatini, Reutemann, hasta Messi lo han criticado. O sea, acá se critica a todo el mundo. Sí, no, o sea, se valora lo de afuera, de afuera te valoran más. Sí. ¿Sabes que de afuera, yo estuve en el Mundial de Francia, te lo decía fuera del aire? Sí. Y es impresionante cómo valoran a los deportistas argentinos afuera. Acá no se los reconoce, acá son toda una porquería. Y nada, se acabó la mentira. Cortémosla un poco con esa historia, ¿no? Sí, no, y aparte... ¿Pueden avisar cuando vuelve el programa de Racing? Fue muy importante lo que logró Maravilla fuera del boxeo, o sea, debajo del ring. Creo que a los argentinos que no les interesa tanto el boxeo, volvió a interesarse un poquito más, y creo que también eso es para valorar. Un tipo culto, con otro estilo, con otra impronta, otra mirada. El boxeo es un gran deporte, que a muchos le puede gustar o no, pero bueno, Maravilla terminó su carrera, para mí se tiene que retirar, pero es una historia aparte. No es ni una mentira ni nada, fue un gran boxeador que perdió, punto, todos pierden. Me gustaría, como dice Bilardo, viste, Bilardo te dice, búsquenme uno que haya sido entrenador, médico, campeón de mundial como jugador y como técnico. Bueno, búsquenme uno, que no haya tenido, exitoso, un deportista exitoso en el mundo, cualquiera, que no haya tenido un traspié, que no haya tenido una derrota. No existe en el mundo. Paradiso. Ah, no está Paradiso, se fue. Bueno, déjame mandarle un saludo. Hay gente que en el Twitter de Esto es Racing, ¿cómo es, Brian? La dirección @ Esto es Racing 570. Que obviamente que escribe permanentemente, pues nosotros ponemos ahí todo el tiempo lo que va pasando en el programa y las informaciones en el momento que no está el programa al aire. Pero hay gente que escribe, ¿no, Brian? Sí, Pablo De Boy, por ejemplo, nos dice: me encanta Encina, tiene huevos y juega, ojalá venga él y Ledesma. Cayo Estéreo. Ledesma no viene, le aclaramos. Ledesma sí, no viene. No, le bajaron el pulgar. Hace un tiempo me gustaba, pero ahora la verdad que no sé, se me hace que es medio como Villar. Villar, que también tiene una edad cercana. Y bueno, hay que ver si sigue en la academia. En principio, Coca le gustaría que siga el Villar. Sí. Y Fernando González dice: paremos de apuntar y empecemos a definir. Eso quiere decir que, sí. bueno, está en el momento de la negociación también, claro, ¿no? Me parece que... Falta mucho, te voy a Leo lo contaba la semana pasada o la otra, que son momentos en los cuales todavía los clubes no se han movido mucho y hay mucho tiempo. O no es así, Paradiso, hay mucho tiempo todavía para poder contratar jugadores. Lo bueno sería que no se contraten todos sobre agosto, que empieza el torneo. Aunque ahí Leo está en una en un punto neurálgico de la situación muy complicado de la ciudad de Buenos Aires o de la provincia llegando a Ezeiza, va a ser complicado el celular ahí con el tema de la movilización que va a haber de gente. Ezeiza, los aviones tal vez hacen interferencia también, así que bueno, se entiende. Veremos si lo podemos recuperar, pero en un termo para también dijo lo importante, Leo, ¿no? dijo algo importante, dijo los cinco jugadores, contando a Milito, que Racing estaría apuntando. Habló de Graciani. Sí, Cristian Villagra, Gabriel Graciani, Hernán Encina, Leonardo Poncio y Diego Milito. Y si hablamos de Villagra, como decía antes, Villagra es un jugador que puede jugar por la izquierda o por la derecha, que anduvo muy bien en Central y después en River. Ahí después pasó al fútbol del exterior. Lo concreto es que a Racing le vendría bien, porque son esos tipos que pueden jugar por cualquiera de los dos laterales. O sea, Racing de ninguna de las dos bandas está asegurado. No es que vos tenés un 4 o un 3 que decís, no necesito. Racing necesita un 4 y un 3. Sí, dos laterales, un volante central. Pero vos trayendo a Villagra tenés la opción de poder jugar con Gómez. Claro. Y Villagra de 3. Sí, que de hecho Gómez también puede jugar por las dos bandas, lo ha hecho en inferiores. Gómez primero que empieza a jugar bien por una. De 4, sí. Por eso. Sí, que se afianza en una y después Villagra puede adaptarse a una o a otra, pero tenés esa opción. Claro. El Zapito Encina es un jugador que puede jugar por afuera, generalmente juega por derecha, puede jugar por izquierda también, lo ha hecho. Sí. Incluso es un tipo que tiene mucha dinámica, que llega al gol, tiene posibilidades de gol, y tampoco estamos hablando de que Racing está por traer el 5 del Manchester United, el 3 del Barcelona y el 11 de... El 11, digo, como decía mi abuelo, el 11. El 11 del Real Madrid. Estamos hablando de que muchos van a poner el grito en el cielo porque hablan de jerarquía. Y lo concreto es que Racing, jerarquía en el fútbol mundial, hoy por hoy, es muy difícil traer jerarquía. ¿Cómo compras jerarquía? No, hay que tener una billetera, claro, importante. O mucha inteligencia. Racing, claro, no tiene ninguna de las dos cosas. A ver, yo creo que Blanco es muy inteligente para sus negocios. No sé si es inteligente para ser presidente de Racing. La comisión directiva que toma las decisiones y está en el fútbol hoy por hoy puede tener inteligencia cada uno en su rubro, en lo que maneja, en su trabajo, en su tarea. No todos están capacitados para dirigir un club o para tomar decisiones, para gestionar. Yo creo que los dirigentes de Racing hoy por hoy, actualmente, los que toman las decisiones, saben muy poco de fútbol. Y saber de fútbol no es hablar bien. Saber de fútbol no es saber si Villagra juega de 3 o de 4 solamente. Hay que tener un montón de conocimientos, porque vos compras un jugador o traes un jugador a una institución no solamente por cómo juega, sino cuál es el antecedente. Lo hemos visto. Vino Volati a Racing. ¿Y quién podía discutir que Volati era un buen jugador? Nadie. Ahora, no sabían el antecedente de Volati cuando vino. Sí. Lo mismo pasó con Regueiro. No le preguntaron a la gente de Lanús por qué Regueiro no juega en Lanús tanto tiempo, porque estuvo 6 meses casi parado. Lo trajeron igual, y así te puedo nombrar un montón de jugadores. Y estos dirigentes me parece que tienen esas falencias. Ahora sí, está Paradiso, ¿ya está en el avión, Leo? No, en el avión no, ¿qué te pasa, Morris? Y pero estamos en un tema, estamos en una situación complicada ahí con las comunicaciones en esa zona, ¿no? Y sí, pero ya estamos aquí en Ezeiza, tratando de observar algo, porque esa puerta cerrada es entrenamiento de la Isabela. Lo único que se ve es entrenamiento de los arqueros, el resto me parece que está adentro. Pero bueno, lo que interesa en este caso es Racing. Quiero contar, porque Diego, ahora quiero dar información en relación a esos nombres y cómo está cada una de las tratativas. Antes de empezar a hablar de los refuerzos, les cuento de que mañana firma su contrato por un año. Leo, Sí. No, volví a repetir porque se entrecorta. Fíjate si te puedes mover en un lugar y quedarte. A ver, porque. Creo que está viviendo en un termo paradiso. No, no está en el termo, está en Ezeiza, complicadísimo. Está complicadísimo. La gente al instante, Leo, te critica, ¿viste? Es tremendo. No, no pierden el tiempo. Ahí está, no pierden tiempo a nada. Tono, no perdonan, ¿eh? Viste que un oyente, un amigo, ojo, con buena onda, un amigo, nosotros sí. Nos decía que si iba a escuchar otro programa o que iba a escuchar La Nata, porque nosotros estábamos hablando de la selección mucho tiempo, hablamos 10 minutos, tampoco tanto, bueno, pero la gente es así. A ver, ahora sí, vuelvo a arrancar. Sí. ¿Paradiso? ¿Otra vez lo perdimos? Estamos, Morris. Ahí estamos, perfecto. Bueno, te decía, mañana firma su contrato Coca. Mañana será el momento en que Coca estampe la firma, iba a ser hoy, pero al mediodía está llegando Bragarnik de su viaje a México, con lo cual se ha postergado un día más la firma del contrato de Diego Coca, con algunos detalles todavía a solucionar en su contrato. No queda claro si habrá una cláusula para extenderlo por 6 meses más, ¿no? Había cuenta de que el contrato terminaría a mitad de campeonato, en este torneo largo que implementa a partir del año que viene la Asociación del Fútbol Argentino, y Racing piensa, y el técnico coincide en esto, en que haya una extensión o por lo menos una cláusula para que Racing tenga la prioridad para extender el contrato hasta diciembre del 2015. Pero en principio será por un año, insisto, a la espera de la llegada de Bragarnik. Qué lío que se armó la semana pasada con Di Plácido, ¿no? Sí, lo armaste vos para eso el lío. Lo qué lío armaste. Di Plácido, ha contado algo que pasa a menudo. Sí, sí. Lo concreto que salió Hidalgo después a hablar en el programa donde vos trabajás, de American Close, pegándole un palito al representante de Coca, ¿eh? O sea, sí. Un palito sí, interesante. Sí. El representante de Coca niega que esto haya ocurrido y manifiesta que es una operación de Fernando Hidalgo. Leo, que alguien miente. Leo, Diego Coca ayer, se publicó una entrevista a Diego Coca en el diario Olé, donde desmintió obviamente esto, lo que ocurrió, lo que denunció Di Plácido. Dijo: me sorprendió esto, ni conozco a este muchacho por el jugador, no lo ubico, Bragarnik me dijo que no habló con él, y también agregó que estamos trabajando con honestidad. Nos dejó mal parados a mí y a mi representante. No le creo a Coca, ¿eh? O sea, no le creo a Diego Coca, el técnico de Racing. No le cree. No, ¿cómo le voy a creer que no conozca a Di Plácido? Que no vio el fútbol argentino. Di Plácido jugó en Albos los últimos 10 partidos de titular. Paradiso. ¿Sabes? A mí me dicen que Coca tiene pensado iniciar acciones legales a Di Plácido. Sí. Y también hay algo. Pero Coca pidió pruebas. En principio pidió pruebas para que confirmen esta denuncia. A ver, Paradiso, vos tuviste la nota. ¿Di Plácido en algún momento nombró al técnico de Racing? No, lo nombró, dijo el representante de Coca, ahí lo nombró. Bueno, el representante de Coca. Pero no dijo de que el contacto haya sido precisamente con el técnico de Racing. Claro. Fue con el representante. ¿Y qué acción legal le puede hacer? No, pero algo para destacar de esta entrevista que mencionaba en el matutino de ayer es que afirmó Diego Coca, que esto me parece sí para destacar, que los refuerzos lo van a resolver con la sede, junto con la sede. Bueno, también Diego Coca sabe que el fútbol tiene una vorágine. Paradiso viene contando desde, creo que 3 fechas antes del final del torneo, que Diego Coca tenía la chance de ser técnico de Racing, pero que todavía hasta que no termina el campeonato no iba a ser el entrenador. Se enojaron en un momento, el representante se enojó, no sé si fue en el programa de Clos o en el programa de Show Bonito de Rec, donde salió el representante Diego Coca enojándose, diciendo que los dirigentes de Racing mentían, que no habían firmado ningún precontrato o no iban a firmar nada hasta que no termine el campeonato con Nacional B, con Defensa y Justicia. Que podía ser cierto. Después, los representantes, en este caso, tienen una postura muy complicada, porque ellos, cuando les conviene, salen al aire por todos los medios, haciendo publicidad de que quieren que su técnico, su jugador, vaya a tal o cual lugar, o que viene una oferta de aquel lado o de este lado, cuando les conviene. Ahora que no les conviene salir al aire, porque en realidad ahora supuestamente no les conviene porque tienen que meter la cabeza abajo del pozo, porque lo que dijo Di Plácido, no sé si es cierto, yo no puedo comprobarlo, pero no creo que sea ninguna operación de un pibe que tiene 10 partidos en primera y tiene 20 años. O sea, ¿cómo es la historia? Me parece que... Nah, pero lo que dice es que ha sido inducido por el representante para que haga esas declaraciones. No es que es algo que haya sido precisamente Di Plácido. Pero, Leo, si el representante... En todo caso, si Di Plácido miente, la mentira nace de Hidalgo, no de Di Plácido. Claro. De todas maneras, a ver... Di Plácido haya mentido o no, está contando una realidad que pasa en el fútbol argentino. Totalmente. Y a menudo. Y el representante... Ojalá, si esto es verdad, haya mucho más Di Plácido que puedan denunciar la manera turbia en la que se manejan la gran mayoría de los representantes en el fútbol argentino. No quiero estigmatizarlo ni generalizar en cuanto a los representantes aquí en nuestro país. Pero esto pasa, la realidad es que esto pasa, a mí me consta, porque yo recibo información de que estas cosas ocurren, de que hay cambios de representantes con movimientos muy turbios y se roban jugadores y tienen acciones muy desleales entre colegas los representantes. Pero bueno, ojalá haya mucho más Di Plácidos a futuro que se animen a desnudar estas movidas tan turbias. Lamentablemente es lo que pasa, sea verdad o no lo que ha contado Di Plácido, lo bueno es que deje un antecedente para que aquel jugador de fútbol que se encuentra entre la espada y la pared a la hora de pasar a un club con representante de por medio se animen a contarlo y a denunciarlo, nada más que eso. Diego, yo te propongo, porque sé que hay una nota prevista. Sí, tenemos tanta nota. Te propongo rápido decirte cómo está la situación en títulos de cada uno de los 5 jugadores, empezando por Milito. Milito ya está en Buenos Aires. Te cuento, Milito, un dato que no es menor. Milito vino a la Argentina con lo justo, con un bolso nada más, te diría. Ah. No vino con todo para mudarse definitivamente. Si llega a arreglar con Blanco su vuelta a Racing, deberá volver a Italia y mudarse definitivamente en Buenos Aires. Vino aquí a la Argentina en principio de vacaciones, y a ver qué pasa con su vuelta a Racing, que todavía no está confirmada, y a mí me cuentan que en estas horas se están tratando de coordinar una nueva reunión entre Blanco y Milito para mí darle un corte definitivo a la vuelta de Milito a la Argentina, a la vuelta de Milito a Racing, que para mí se va a terminar dando. El tema de Gabriel Graziani, Racing ya le hizo una oferta a Colón de Santa Fe por el 50% de los derechos económicos que tiene el equipo santafesino. El otro porcentaje pertenece a un grupo inversor. Colón ha quedado en responder, seguramente será entre hoy y mañana, pero Blanco ya se reunió también con el representante Graciela el día sábado y en principio está avanzado. Lo que pasa es que está en el medio Estudiante de La Plata, que también pretende al jugador, y esto es al mejor postor. Decide Colón de Santa Fe, que será de la vida de Graciela. El que pague más se va a quedar con el jugador. Por Poncio hubo una comunicación formal entre Blanco y Donofrio. Blanco le preguntó directamente al presidente de River cuál era la situación de Poncio y Donofrio fue tajante, contundente en su respuesta. Decide Gallardo. Lo que diga Gallardo con respecto a Poncio va a ser determinante para saber si podemos seguir hablando o no. Esto le dijo Donofrio a Blanco. Donofrio se comprometió a hablar con Gallardo para saber qué piensa de Poncio, si lo tienen los planes o si en definitiva Poncio deberá buscar club, y si esto ocurre, Racing tiene muchas posibilidades. El tema del Zapito Alcina, le queda un año de contrato en Rosario Central. Si Racing pretende a Alcina, como ya se lo han hecho saber a los representantes del jugador, deberá hablar con el equipo rosarino, deberá negociar con Central, porque está claro de que con un año de contrato vigente, Central va a pedir un resarcimiento. Interesa y mucho. Coca lo pidió sí o sí, lo dirigió en Gimnasia de La Plata, lo dirigió en Godoy Cruz de Mendoza y lo dirigió también en el fútbol mexicano y ahora quiere dirigirlo también en la academia. El tema Cristian Villagra para mí es el más difícil de todos. Claro. Porque tiene 2 años más de contrato en el Metalist de Ucrania, porque si bien la situación socioeconómica de Ucrania no es la ideal hoy por hoy para vivir, en el Metalist pagan bien, están al día y están cómodos, insisto, más allá de que está en un problema complicado el país ucraniano. De todas maneras, la intención de Villagra es seguir en Europa. Tiene 28 años y le gustaría terminar esos dos años. Si no es en el Metalist de Ucrania, que sea en el fútbol europeo. Por eso es complicado para Racing, habida cuenta de esta situación o decisión, en todo caso de Villagra, poder sentarse a negociar. Pero es un lateral que interesa, porque puede jugar por derecha y porque puede jugar por izquierda, y por la lista de laterales, Villagra aparece como el número uno. En principio Racing va a iniciar alguna gestión también en las próximas horas para saber si puede avanzar o dar el brazo al tercero de Villagra, que, insisto, prefiere seguir jugando en Europa. Esa es la situación de los cinco nombres que vimos antes, de los cinco apuntados que en principio Racing empezó a negociar y empezó a realizar alguna gestión y que tratará de avanzar en los próximos días para tratar de que Coca, el día 16, cuando asuma como técnico de Racing, al menos pueda contar con algún jugador. Clarito como el agua, Paradiso. Buen laburo como siempre, que tenga una buena estadía ahí en Ezeiza y que obviamente hoy no se lo lleve la marea de gente por encima. Gracias, Morris. Abrazo. Ahí está Paradiso. Tanda y volvemos acá a este Racing. Debate, información, primicia, seriedad editorial, entrevistas, opinión. Esto es Racing. De lunes a viernes a las 11 por AM 570 Radio Argentina. Argentina. Espacio publicitario. AM 570. Nuestro corazón es a prueba de todo. Puede quebrarse, pero nunca romperse. Es un corazón que late cerca y también a la distancia. Es dueño de una pasión. Nuestro corazón manda y late en cada uno de nosotros, porque Racing late en vos, en el este y el oeste, en el norte y en el sur. Si sos de Racing, hacete socio para que nuestro corazón pueda latir más fuerte. Cugini está de la capucha. Cugini Fabio. Cugini. Cugini Fabio. Peluquería. Casa Colombres SRL. Neumáticos, llantas, cristales para el automotor. Todas las marcas, nacionales e importados. Casa Colombres SRL. Colombres 1233, Capital Federal. Akiro Bijou. Akiro Bijou. Bijutería artesanal. Souvenirs para bautismos, 15 años, comuniones, novias. Encontranos en Facebook. Akiro Bijou. Contacto 15-5717-0516. Y a mail a akirobijou@gmail.com. Claudio Machía, su despachante de aduana amigo. Oficinas en Buenos Aires, Campana y Paso de los Libres. Comunicate al 5352-7002. Vos que querías ayudar al club y no sabías cómo, este es tu lugar. Somos el nexo entre la institución y vos. Socios y filiales de todo el país, sin fines políticos. Nos une colaborar con Racing. Colaborar con Racing. Con el objetivo de abastecer al predio Tita, al predio de Ezeiza, a la sede de Villa del Parque y al Colegio de Avellaneda. Contactate con nosotros y empezá a participar. Facebook/pasoapasoracinguista. Email paprracinguista@hotmail.com.ar. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Los periodistas más informados de la academia hacen... Esto es Racing. Esto es Racing. Lunes otra vez. Comuníquese con Radio Argentina y déjenos un mensaje. 45-35-5700. Nosotros queremos escuchar. Sobre el bosque gris, yo morirá al sol. Que mañana. Seguimos aquí lunes otra vez, decía una vieja canción. Al principio era lunes a la madrugada, lunes por la madrugada de Miguel Abuelo, ahora lunes otra vez. Bueno, estamos acá. Los lunes son así. Seguimos hasta las 12 del mediodía. Hacemos un punto y vamos a hablar con Alejandro Guidardi, representante de Gabriel Graziani. Alejandro, ¿cómo te va? Diego Morris te saluda. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien. El llamado es específicamente para hablar de Gabriel Graziani, tu representado, el jugador de Colón. Sabemos que está en el Sabalero, que Colón descendió de categoría y que hay un interés muy fuerte de Racing. ¿Qué es lo que nos puedes contar con respecto a eso? Bueno, sí, es verdad, hay interés concreto. Yo ya tuve una primera reunión con el presidente, por las primeras charlas con respecto a su posible contrato. Pero bueno, la realidad es que hay que esperar ahora que Colón acepte las propuestas que está recibiendo. En fin, a ver a quién se la va a aceptar. Está negociando ya más de un club con Colón por Graziani. Y bueno, ahora hay que esperar un poco en ese sentido porque es Colón quien tiene la palabra, ¿no? Sí, totalmente. Sabemos que hay otro club, por ejemplo, que es Estudiante de la... Bueno, sí, es verdad, hay interés concreto. Yo ya tuve una primera reunión con el presidente por las primeras charlas con respecto a su posible contrato. Pero bueno, la realidad es que hay que esperar ahora que Colón acepte las propuestas que está recibiendo. En fin, a ver a quién se la va a aceptar. Está negociando ya más de un club con Colón por Graziani. Y bueno, ahora hay que esperar un poco en ese sentido porque es Colón quien tiene la palabra, ¿no? Sí, trata, ¿no? O sea, exacto, Estudiantes también está con propuestas. Importante, un club grande, ¿no? Sí, por supuesto. El jugador, en este caso, Gabriel está tranquilo, no. Trata de no meterse un poco en esto porque desgasta mucho. Sí. Un día estás, al otro día no estás, se cae. Entonces el jugador opta generalmente por no meterse tanto en el día a día. Obviamente que miraba de reojo y con expectativa lo que va sucediendo, y yo trato de suministrar la información lo más concreta posible. Pero claro que entusiasma, pero bueno, no queremos apurarnos porque no depende exclusivamente de nosotros. Si así fuera, uno ya toma partido, pero ahora conviene estar cautos y esperar a ver qué es lo que Colón, o cuál es la propuesta que mejor y más conforma al club que vende, ¿no? Vos hablaste con la gente de Colón, Alejandro, ¿te comentaron las dos propuestas, la de Estudiante y la de Racing? ¿Cuál es la mejor de esas? Yo los conozco, lo que pasa es que las expectativas que tiene Colón son superiores, entonces todo lo que viene después es tratar de empezar a solucionarlo. No sé si me explico bien. Colón aspira a vender a un precio superior y todo lo que no alcance esa cifra es cuestión de negociaciones, de buscar alternativas, fórmulas, y en esa etapa se está. Por eso te digo que desde el lugar nuestro tenemos que esperar un poco y ver cómo va evolucionando esas posibles soluciones, ¿no? Lo bueno es que se está trabajando y que el interés es concreto y bueno, nosotros, ya te digo, estamos un poco a la expectativa de todo eso. Estamos hablando con Alejandro Girardi, representante Gabriel. No, está bien, Alejandro Gabriel es el jugador, Gabriel Graziani, el representante del jugador de Colón. Brian. Sí, Alejandro, buen día. Brian Eisenberg lo saluda. ¿Qué tal? Le quería consultar si, además de estas dos propuestas del fútbol argentino, también Gabriel tiene una negociación, una oferta del fútbol exterior, más precisamente del italiano. Ya, hay unas gestiones realizadas hasta donde yo conozco, pero todavía no han bajado la oferta concreta. Acá ya sabemos que hay muchas consultas, muchas sondeos, y después donde se trabaja sobre la oferta en concreto y la realidad es que hoy del cual yo tengo conocimiento es la de Racing y de Estudiantes de La Plata. Otras cosas son sondeos y preguntas y intentos. De hecho, yo estoy gestionando algunas cosas de afuera, pero tienen otras velocidades y bueno, hasta que no se transforme en una propuesta concreta todavía es nada, pero claro que en el caso del club que vende intenta agotar al máximo todas esas posibilidades. Alejandro, por lo que te escucho hablar en tus respuestas, da la sensación como que la gente de Colón no tiene demasiado apuro, no más teniendo en cuenta esto del Mundial y que hay un tiempo un poco más extenso con respecto a otros mercados de pase, ¿no? Bueno, yo lo tomo como algo normal, es decir, cuando uno tiene un jugador que trata de vender o debe venderlo por diferentes circunstancias, van a agotar los recursos para tratar de venderlo a lo mejor posible. Eso está dentro de lo que se hace habitualmente y Colón no es la excepción. Pero bueno, después los tiempos se apremian y acá lo que parece mucho en este mercado después se transforma en poco porque el entrenador quiere tener siempre garantizados sus refuerzos, que empiecen desde el inicio y todas esas cosas que juegan también. Lo que está haciendo Colón es lo normal de un club que vende y a la vez quien lo quiere contratar está haciendo los esfuerzos para cumplir las expectativas, o sea que creo que se está trabajando bien dentro de los plazos normales todavía. Alejandro, está Leo Paradiso en línea para hacerte alguna consulta. Leo, ¿cómo te va, Alejandro? Buen día. Hola Leo, ¿cómo te va? Muy bien, te quiero consultar por otro jugador. En esta primera reunión que tuviste con el presidente de Racing, claramente para hablar de Graziani, ¿Blanco te preguntó por el doble Ledesma? La verdad que salió el tema, sí, es verdad. Charlamos de ese tema. Por ahora es una primera charla nada más y no te puedo avanzar un paso sobre eso. Pero sí que salió el tema de Rodo, sí. ¿Y lo viste interesado? Lo que pasa es que, a ver, en el imaginario de por ahí de club, por ahí ve que como que puede llegar a ser un jugador de determinada o que carga demasiado presupuesto. Ahí estuvimos charlando más que nada cuestiones futbolísticas sobre el Lobo y bueno, ya veremos si eso se convierte en una posibilidad. Obviamente está la palabra de entrenador, hay muchas cosas que hay que ver, pero lo que tuvimos una charla concreta sobre el Lobo, eso sí. Paradiso, está donde empieza el viento, donde comienza el viento, allá en Ezeiza, porque está esperando, obviamente, lo que va a ser hoy, la partida de la selección nacional. Alejandro, te hago la última de mi parte, con esto que te preguntaba Paradiso. A mí me comentaron que Ledesma está esperando, o que ustedes tienen una oferta del exterior, ¿esto es así? Importante. Estamos con el tiempo para ver cosas de mercado. Por supuesto que estamos con unos temas de afuera y bueno, ahora el Lobo concreto fue de vacaciones y sí, es verdad, estamos con algunas cosas ahí por estudiándolas, evaluándolas y bueno, ya cuando él vuelva tomaremos alguna decisión o y ver si le interesa, si le gusta, si tiene ganas de ir a determinados lugares, pero sí, estamos mirando muchas cosas en este momento. La verdad que el rendimiento del Lobo fue alto y eso despertó las miradas de algunos clubes y eso es bueno, lo estamos gestionando, en esa etapa estamos. Muy bueno, eso es verdad, ha tenido un muy buen año Ledesma. Ahora sí te hago la pregunta final con respecto a Graziani, que es lo que hablamos desde el arranque, el interés de Racing por Graziani es interesante, fuerte. ¿Vos crees que esto puede llegar a buen puerto teniendo en cuenta la oferta que hizo Racing o esto que dijiste en un comienzo de que la gente de Colón depende de la gente de Colón, solamente ellos son los que deciden, ustedes no pueden hacer un poquito de fuerza, apurar un poquito la situación? Lo que pasa es que nosotros debemos ser comprensivos con algunas cosas en Colón. Entonces, si Colón ahora está agotando las posibilidades de venderlo al mejor precio posible, nosotros vamos a acompañar esa postura, es lógico. Totalmente. Salvo que las diferencias sean mínimas, ¿no? Pero bueno, en este caso, Colón tiene la posibilidad de vender uno de sus jugadores importantes y bueno, nosotros vamos a estar detrás de esa línea. Si después dependiera de nosotros, bueno, ya ahí tomaríamos postura. Hoy realmente no es así. Hoy es Colón quien está tratando de vender lo más caro posible uno de sus jugadores importantes y me parece totalmente normal. Luego, bueno, veremos. Ya cuando nos toque participar, seguro que tomaremos postura. Alejandro, por ahora no es el momento. Ha sido muy amable, muchísimas gracias. Como siempre, seguramente te estaremos molestando en estos días para ver si hay algún avance con respecto al tema de la negociación. Bueno, perfecto. Un abrazo para todos ustedes ahí. Ahí estaba Alejandro Girardi, representante de Gabriel Graziani, hablando del jugador de Colón, también hablando un poquito de Ledesma. Hubo un interés. Vamos a la última tanda, Tierno, y cuando volvamos, algunas informaciones de Brian. Argentina, espacio publicitario, AM 570. Nuestro corazón es a prueba de todo. Puede quebrarse, pero nunca romperse. Es un corazón que late cerca y también a la distancia. Es dueño de una pasión. Nuestro corazón manda y late en cada uno de nosotros, porque Racing late en vos, en el este y el oeste, en el norte y en el sur. Si sos de Racing, hacete socio para que nuestro corazón pueda latir más fuerte. Global Autos te ofrece la forma más fácil de acceder a tu cero kilómetro. Autos, utilitarios, pick-ups, financiaciones hasta 80%, sin sorteo, sin licitación, con entregas inmediatas y programadas en todas las marcas y modelos. 0800-345-0037. www.globalautosweb.com. Mencionando Esto es Racing, GPS y kit de seguridad sin cargo. Most, líder en indumentaria. Avellaneda 3700, 4674-4008. Esto es Racing, lo viste Tucson. Diseño y calidad en indumentaria. Ingresá a nuestro sitio web www.tucsonargentina.com y visita nuestro showroom en Aranguren 3071. Teléfono 4612-7432. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Hasta las 12. Quédate en Radio Argentina AM 570 con la primera información del día en Racing. Minutos finales de este lunes, arrancando la semana previa al Mundial, la semana donde empieza el Mundial, Brian Eisenberg. Sí, hablamos recién de un jugador que posiblemente llegue a Racing y vamos a hablar ahora de alguien que posiblemente se vaya de Racing. ¿Se va de Racing alguien? Sí, el defensor Matías Kays. Ah, mira vos. Sí, va a rescindir su vínculo con el club. Ahí escuchamos. Mira. ¿Es una melancolía? Qué lástima. No sé si lo voy a poder digerir esto. Bueno, Matías Kays, decíamos, se va... ¿La tristeza? ¿La tristeza no ten fin? No. Sí, no ten fin. Se va a ir a Chile, a la U Católica, equipo que tiene como técnico a Julio César Falcioni. Tenía contrato hasta junio del 2016. Lo que no está claro todavía es... él va a rescindir contrato con Racing. De hecho, va a firmar esta desvinculación en las próximas horas. Seguramente también será mañana. Pero Racing en un principio tenía el 20% de su pase. Lo habían adquirido un grupo empresario, un grupo de socios, que le habían dejado el 20% al club. Después llegó a tener el 10% Racing. Y ahora dirigentes afirman que es totalmente su pase del grupo empresario. Bueno, hay que ver este tema, porque me parece que igualmente, si tiene contrato hasta el 2016, el equipo que se lo lleva con el contrato vigente tiene que resarcir al club. Claro, en este caso, si al club no le pertenece solamente nada más que los derechos federativos, habría que ver económicamente qué es lo que le queda a Racing, si le queda algo, ¿no? Sí, yo estuve asesorándome un poco del tema y recuerdo una declaración de Rodolfo Molina, cuando todavía era vicepresidente primero del club, que en mediados de julio decía que Racing tenía el 10% de Kays. Hay que ver qué pasó desde julio del 2013 a hoy, a junio del 2014. Cerramos el programa, Brian. Con esa información, triste para muchos, alegre para otros. No, ¿por qué triste? No, pero hay gente que capaz se pone triste. El jugador más antiguo del plantel de Racing se va. ¿Se va el más antiguo? ¿El más querido? Sí, no, el que menos dejó, que no. Seguramente. Bueno, esa es la info que podemos dar desde acá. Hemos terminado el programa de hoy. Muchas gracias a Brian por hacer el aguante, como siempre. Muchas gracias a Marina Gianinotto ahí en producción, a Fede Tedesco. Gracias, Tierno. Paradiso, no se suba al avión, quédese acá en Argentina. Empieza el Mundial el jueves. Nosotros, como todos los días, mañana desde las 11 aquí en Radio Argentina, hacemos este rato. Chao.